Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 27 de julio. Saludo y le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando y, por supuesto, a los compañeros que están aquí ya acompañándonos en el chat. Por supuesto, a nuestro querido Albert, el cotitular de este programa, que ya lo tenemos desde Argentina. A Caudillo del Sur, un entrañable, muy querido amigo de este programa, a nuestro querido colega Lioresh, y también a Crapulina, que me parece, si no me equivoco, mi buen Albert, es el buen Maussan. ¿Cómo estás, Albert? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un saludo a toda la banda. Pues aquí contenta porque tenemos ya resuelto el problema del... ya no es problema, tenemos ya resuelto el asunto del computacional. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo fraternal a todos los compañeros que integran el FEMCAI. Por supuesto, este programa es transmitido, es una producción del Frente de Medios Alternativos Independientes. Y también mandar un saludo a todos los compañeros, periodistas, medios de comunicación cuyos programas son retransmitidos por este frente. Así que el día de hoy tenemos dos entrevistas, las dos muy, muy importantes. Una de ellas es con Ariel Noyola. Ariel Noyola es un economista egresado de la UNAM, es articulista de la revista Contralínea, también es articulista de la red Voltaire, y me parece que de RT... Rusia Today en español. Vamos a tener una entrevista interesante con Ariel porque nos hizo llegar un muy buen artículo sobre el BRICS y queremos aprovechar para hablar con Ariel Noyola. ¿Te acuerdas, Albert, cómo hablábamos de que por qué Grecia, que por qué el banco, que por qué este otro eje, este otro polo económico? En fin, yo creo que va a ser muy interesante lo que nos diga Ariel Noyola. Eso por una parte. Vamos a tratar desde luego dos temas fundamentales de una gran importancia, que es el 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que es el preludio de la exitosa Revolución Cubana. Se cumplieron ayer 62 años, ayer domingo 26 de julio. Y tristemente, ayer domingo 26 de julio se cumplieron 10 meses de la desaparición y de la muerte, de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otros tres. Mi buen Albert, buenas noches, bienvenido. Gracias, Patri. Un gusto estar nuevamente contigo después de una semana de ausencia. Así es. Bueno, como tú digas, vamos entrando en materia. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Fíjate que me permití redactar un artículo sobre justamente el asunto el asunto de el asalto al cuartel Moncada, la reapertura de las embajadas en Cuba y Estados Unidos, y yo me pregunto, Albert, en este artículo, ¿qué busca el imperialismo realmente en Cuba? Y aquí abro este artículo con dos frases, a cual más de, pues, duraderas, de imborrables, ¿no? Una de ellas es la de Fidel Castro, que dijo: el socialismo no es una opción coyuntural, sino una necesidad histórica. Y luego otra, también muy célebre, de Hugo Rafael Chávez Frías, que dijo: no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Y bueno, el pasado lunes 20 de julio, la bandera cubana volvió a ondear en el edificio de lo que antes era la sección de intereses y que ahora pues será la sede de la Embajada de Cuba en Washington después de 54 años. Fue un 26 de julio de 1953 cuando un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo, encabezados por el abogado Fidel Castro Ruz, llevaron a cabo sendos ataques al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, en lo que se convertiría en el preludio de la victoriosa Revolución Cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista, uno de tantos títeres colocados en el poder por el imperialismo norteamericano, tanto en América Latina como en otros continentes. Más de 56 años han transcurrido desde aquel primero de enero de 1959, en que el ejército rebelde liderado por Fidel, el Che, Camilo, Raúl y otros, hizo su ingreso triunfal a la ciudad de La Habana, iniciando un proceso revolucionario que jamás ha sido derrotado, pese al infame bloqueo, a los innumerables ataques traducidos en quema de sembradíos, explosiones en hospitales, escuelas, hoteles, la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, la ininterrumpida guerra mediática, además de la ocupación ilegítima de la Bahía de Guantánamo, iniciada desde 1898, después de que el gobierno de Estados Unidos instaló una base ahí, pretextando una ayuda, entre comillas, al ejército mambí, que ya había prácticamente derrotado a los españoles para conseguir su independencia. A todas estas iniquidades, pues también se le suma los más de 600 atentados contra la vida de Fidel Castro, todos ellos fallidos. Las revoluciones, indudablemente, las emprenden los pueblos con el fin primordial de vivir con bienestar, lo cual se logra mediante la igualdad y la justicia y la soberanía, que no son otra cosa que el poder manifiesto de los ciudadanos para aplicar políticas que garanticen a todos el progreso material y espiritual. Estas eran, y siguen siendo hasta la fecha, las bases ideológicas del grupo de 82 patriotas que un 25 de noviembre de 1956 partiera de Tuxpan, Veracruz, para desembarcar en la playa Las Coloradas un 2 de diciembre del mismo año. Sin embargo, como era de esperarse, el imperialismo inmediatamente reaccionó contra la Revolución Cubana, infligiendo constantes ataques y además instaurando un bloqueo con el que pretendían desgastar a la población para confrontarla con su gobierno y derrocarlo, y así volver a convertir a la isla en el gran burdel que fue hasta la derrota de Fulgencio Batista. No obstante, pese a las enormes dificultades económicas que enfrentó el pueblo gobierno cubano como resultado de la embestida en su contra, los derechos fundamentales como la educación, la vivienda, la alimentación, la seguridad social y atención médica continuaron siendo garantizados. Y es en este punto justamente en el que es menester realizar un análisis profundo sobre las verdaderas intenciones detrás del ablandamiento de la política yanqui hacia la Cuba socialista, si tomamos en cuenta que ni la desocupación de Guantánamo ni la terminación del criminal bloqueo forman parte de la agenda de la administración Obama, pese a las reiteradas solicitudes por parte del gobierno cubano para incluir en las negociaciones estos dos puntos torales que sí demostrarían la sinceridad de lo que expresa el hueco discurso de los políticos norteamericanos. Por otra parte, conocemos de sobra la labor desempeñada por las embajadas norteamericanas en los distintos países del mundo, transformadas en auténticos centros de espionaje, organización y financiamiento de ataques contra regímenes progresistas, intentos desestabilizadores, golpes de Estado, y los ejemplos sobran. Porque no hay que olvidar que la decisión del gobierno norteamericano de hacer un viraje en sus políticas hacia la Revolución Cubana no solo obedece a la presión que varias organizaciones progresistas ejercieron sobre él, sino a los exhortos por parte de empresarios y políticos que pomposamente manifestaron que querían llevar la democracia a Cuba, eufemismo con el que pretenden encubrir sus afanes de instaurar en la isla el neoliberalismo, que ha significado la depredación de la madre naturaleza y la hiperconcentración de la riqueza en unas cuantas manos. Es decir, no existe intención alguna, en mi opinión, de respetar la soberanía de un pueblo digno, culto y tremendamente politizado, sino todo lo contrario, aprovechar las carencias generadas por su criminal bloqueo para arrastrar a la población cubana al torbellino de consumismo exacerbado con el que han mantenido dormidos a sectores de la sociedad norteamericana que todavía creen ingenuamente que viven en la democracia perfecta y el ilusorio American Dream. Lo cierto es que en el seno mismo de la entelequica democracia del tío Sam, tanto los movimientos Occupy Wall Street como otros esfuerzos promovidos por la comunidad afroamericana y latina han demostrado que este país encierra una de las desigualdades más evidentes y que un amplio porcentaje de personas no solo viven endeudadas hasta los dientes, víctimas de una andanada mercadotécnica que les crea necesidades ficticias, sino que tienen que desembolsar cantidades monumentales de dinero para cubrir sus gastos en educación, atención médica y otros rubros. Las escenas de homeless, es decir, los sin techo, y ciudadanos que viven en la miseria contrastan con las fortunas infamantes del 1% abyectamente publicitado en Forbes y otros medios. Y esto es lo que las grandes corporaciones, que son las que quitan y ponen a políticos serviles, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, intentan exportar a Cuba. La gran pregunta aquí es, ¿el manifiesto nivel de conciencia de la gran mayoría de la sociedad cubana es lo suficientemente impermeable para no dejarse penetrar por el adormecedor canto de las sirenas neoliberales? Porque creo que ni los propios cubanos tienen una idea precisa del enorme impacto que han tenido en nuestra América, inspirando una ola de procesos revolucionarios como el encabezado por el inolvidable Hugo Rafael Chávez Frías en la Venezuela bolivariana, o el movimiento al socialismo liderado por el destacado estadista Evo Morales Ayma en la Bolivia multicultural, o la revolución ciudadana impulsada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, además de regímenes más moderados hacia la izquierda que mantienen en sus respectivos países los presidentes Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay. Y aquí cierro este escrito con una frase verdaderamente ilustrativa de Evo Morales. Dijo Evo: el único país que puede estar seguro de que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. ¿Cómo la ves, mi buen? Interesante tu artículo, mi Patri. Pues hace unos meses, recordarás, cuando se mencionaba como un muy platillo la reanudación de, o el comienzo de diálogos entre Estados Unidos y Cuba, comentábamos estas inquietudes, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el impacto de la entrada o el permitir el que ciudadanos estadounidenses pasaran tranquilamente a pasear por La Habana, ¿no? Sí. A pasear entre comillas, ¿no? Porque me parece a mí que junto con turistas genuinos llegarán las mafias de la Fundación Cubanoamericana, ¿no? Llegará la CIA a meterse de lleno, la propaganda, va a llegar todo, va a llegar una serie de boom procapitalista de mundo maravilloso que les van a mostrar a la sociedad cubana. Donde, pues hay que ser honestos, Patrick, es muy seductor, sí, ¿no? Definitivo. Seamos francos, el estilo de vida estadounidense es sumamente seductor. ¿Por qué? Porque el estilo de vida estadounidense se fundamenta en el consumismo y el derroche. Y yo creo que, pues, a muchas personas el consumismo y el derroche es algo que les hace sentir bien, es algo que les hace sentir por encima de aquellos que no pueden consumir, que no pueden derrochar o que apenas pueden sobrevivir. Y es algo que yo no entiendo muy bien de la mentalidad humana, el creerse parte de un estatus, ¿no? De un grupo de pertenencia que esté por encima del resto. En el cual no importa si el resto muere de hambre, mientras yo pueda pasear al perro en un avión en primera clase, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de excesos que muestra el capitalismo como mera propaganda, porque es real hasta cierto punto. O sea, como bien menciona tu artículo, dentro de los mismos Estados Unidos hay quienes no pueden hacer esa ostentación de derroche y lujos, y son muchos más que los que sí pueden. Pero la propaganda va a estar ahí, va a estar inmersa en la posiblemente esté inmersa en la cotidianidad del habitante en la isla. Y ahí comentábamos en aquellos días, habría que ver qué tan madura es la sociedad cubana, qué tanto éxito habría tenido la revolución cubana en crear el hombre nuevo, ¿no? En el cual, sin importar el, como llamas, el canto de las sirenas, la mercadotecnia, el cretinizante American Dream, todo eso, puedan soportar esa imagen fastuosa que se les va a presentar y optar por un sistema, un estilo de vida en el cual, si bien no tienen nada de lo que les van a mostrar, sí tienen todo lo que en ese país no tienen, ¿no? Que es escuelas gratuitas de un altísimo nivel, sí. Salud pública gratuita, nadie se muere de hambre, no vas a ver homeless ahí, ¿no? Gente sin techo en no. La Habana, bueno, en Cuba no la hay, ¿no? Está no. Bien que, pues hay que ser conscientes, ¿sí? Cuba tiene grandes carencias económicas, muchísimas carencias económicas, las cuales pueden explicarse, pues yo creo que no hay muchas explicaciones, ¿no? Está el bloqueo estadounidense. Así y la es. Y la idea de la penetración por la buena, ¿no? Sí. Es correcta cuando decimos, o sea, la penetración ideológica, un cambio en la estrategia estadounidense es la penetración ideológica, tranquila, con calma, con política, con diplomacia, porque la otra no les funcionó. Pero tan es así que podemos decir que es una estrategia que no es un gesto de buena voluntad desde el momento mismo en que no hay la intención de retirar de retirar el bloqueo, o sea, esto es, no hay la intención de derogar la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, no hay intención de devolver Guantánamo. Entonces, los métodos de coacción hacia la isla implementados hacia otros países siguen estando presentes. No puede haber una relación sana que en la cual no se pueda desconfiar si estos mecanismos de coacción no dejan de existir. Yo no creo en la buena voluntad de la política exterior estadounidense. O sea, tenemos cientos de ejemplos. Lo que sí creo es que es un cambio de estrategia. Claro. para poder socavar los logros de la revolución. No la van a socavar militarmente, como no pudieron hacerlo económicamente, pero ahora van a intentarlo ideológicamente. Y a mí, en lo personal, me parece que eso es más peligroso que las dos anteriores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es peligrosísimo, peligrosísimo, y de verdad el canto de las sirenas es muy atractivo, y precisamente este es el complemento idóneo. O sea, en su intención de derrotar la revolución, esta apertura de política, este inundar el mercado cubano con su mugrero consumista, con sus tarjetas de crédito. El mugrero consumista es el complemento idóneo del bloqueo, Albert. ¿Sí? O sea, mantienen el bloqueo, ¿no? Y siguen con esas creando esas limitaciones, y al mismo tiempo, con esas grandes limitaciones con que han tenido al pueblo cubano, llegan e inundan el mercado cubano. Entonces el golpe es todavía más demoledor, ¿ves? O sea, no hay manera de que nadie pueda creer en el menor rastro de buena intención. Al contrario, quieren con esta mano suave, con este guante blanco, hacer trizas lo que hasta ahorita la revolución ha logrado. Es la forma como lo veo, y no creo que ni tú ni yo ni todos los que desconfiamos y levantamos la ceja estemos equivocados un ápice. Yo realmente no creo que la intención estadounidense sea en aras de buena voluntad, no. En absoluto. O sea, es perfectamente conocida la intención de todos los sectores políticos y económicos de insertarse nuevamente en Cuba para volver a, primero para eliminar la piedra en el zapato que implica tener un país socialista a pocas millas de tus costas. Sí. O sea, eso es como una bofetada de guante blanco al pseudoimperio que es ideológico. Y por otro lado, pues eliminar, si tú logras eliminar la revolución cubana, estás eliminando prácticamente todos los gobiernos que no están de acuerdo contigo en América, y no solamente en Sudamérica. Yo creo que también en otros países. Yo creo que muchos países que no son muy pro yanquis van a sufrir un golpe fuerte ideológico si la revolución cubana cae. Así es, yo sinceramente creo que todo se conecta con todo. Creo que el surgimiento de este otro polo, este otro polo llamado BRICS, tiene muy nervioso al gobierno gringo. muy nervioso. El gobierno gringo, cuando, mira, en realidad cuando hablamos del gobierno gringo estamos hablando de los poderes que están detrás del gobierno gringo, ¿no? Porque ellos no son más que secuaces de los que los colocan en el Congreso y en la Casa Blanca. Pero tiene muy nerviosos a todos esos magnates, pues, que han instaurado en este lado del mundo, en este continente, el neoliberalismo, y que está íntimamente ligado con la troika europea, con lo que ocurre en el continente europeo y en el euroasiático. Es decir, entonces todo está relacionado con todo. Tienen temor de que regímenes, por eso están castigando a Grecia de esta manera tan salvaje, al haberle obligado al gobierno a aceptar un paquete más punitivo de lo que los griegos rechazaron en el referéndum del 5 de julio. Están castigando, o sea, quieren dar una lección que no se le olvide a nadie, precisamente por tratarse de un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, pues, ¿no? Entonces, todo esto conforma un entorno mucho, muy peligroso, y eso es lo que lleva a suavizar la mano y a inundar a Cuba como nación, a borrar los logros, a borrar la ideología, a borrar los principios que han sustentado a esa revolución, como tú dices, a 90 escasas millas del prototipo imperialista por excelencia, ¿no? Que es el gobierno norteamericano, bueno, que son las grandes transnacionales, lo que le llamo el cartel financiero internacional, que tiene asentados gran parte de sus reales en ese país, ¿no? Entonces, mira, estamos a punto de contactarnos con Ariel Noyola. Ariel Noyola, como lo anunciaba yo en un inicio, es un muy brillante economista, egresado de la UNAM, y un articulista, pues, de verdad, de un gran calibre. Albert, ¿qué te parece si nos vamos a, si no tienes un comentario adicional, nos vamos a una pausa musical y vamos a dar pie para contactar a Ariel Noyola? Adelante, Albert. Solamente para cerrar lo que acabas de decir en cuanto al BRICS, sí, y el nerviosismo que este provoca a Estados Unidos, me parece que es completamente real. Si se llega a concretar esto del BRICS y que pueda ser una alternativa para muchos países, Cuba puede encontrar una salida a sus problemas económicos, y eso es algo que Estados Unidos no se va a permitir. Hoy solamente existe el Fondo Monetario Internacional y manejado por ellos. Y por ende Cuba está totalmente aislado de cualquier tipo de crédito o préstamo económico. Sí. Si llegase a haber una segunda alternativa, que necesariamente tiene que nacer con la idea de hacer un contrapeso a la existente hoy, países como Cuba estarían incluidos, yo creo que en el número uno de la lista para poder otorgarle algún tipo de créditos de una manera menos leonina y agiotista como los que existen hoy en el Fondo Monetario. Así que el nerviosismo estadounidense, pues yo creo que está bien justificado. Sí, un excelente comentario, Albert, muy muy cierto. Entonces, vámonos a la primera pausa de este programa y ya de regreso vamos a estar con Ariel Noyola. Vamos a poner, pues, ¿qué te parece si una muy ad hoc, especie fatal, hablando de la especie fatal que pretende invadir Cuba? Esperemos que no. Hablando de los compas. Hablando, ¿verdad? Vámonos, pues. El futuro de la gente de abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo, él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta. En su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta. Mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono demente, es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. Respeto a los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior. Clases sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono de mente, es un fósil. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de Especie Fatal, de este gran, gran compositor veracruzano que es Byron Barranco. Bueno, pues es un placer para nosotros darle la bienvenida a Ariel Noyola, un articulista, bueno, un economista egresado de la UNAM, articulista de la Red Voltaire, de la revista Contralínea y de Rusia Today en español. Y bueno, con Ariel vamos a hablar, Alberto y yo, sobre un tema importantísimo que es la creación de un otro polo financiero, un polo financiero que estaría poniendo muy nerviosos, Ariel y Alberto, justamente a lo que es el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al polo que por excelencia ha dominado el escenario económico político del mundo hasta que se creó el BRICS. Y bueno, Ariel me hizo llegar un artículo interesantísimo que se llama Protagonizar la yuanización de la economía mundial. Y aquí incluyes, Ariel, una suerte de aquí haces mención de cómo hay una renuencia a deshacerse, a desprenderse del dólar. Pero bueno, seas muy bienvenido, Ariel Noyola, aquí a Desde la Raíz. Alberto y yo te damos la más cálida bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patricia y Alberto? Un gusto participar con ustedes. Buenas noches, Ariel. Sí, pues Alberto, que es el cotitular de este programa Desde la Raíz, nos acompaña desde Argentina, mi buen Ariel, y justamente Alberto y yo hablábamos de las posibilidades que tendrían países en situación verdaderamente precaria, como es en este caso el caso más ilustrativo, más doloroso, es el de Grecia. Pero antes de entrar al tema de Grecia y al tema de por qué problemas está teniendo el banco del BRICS para constituirse, mi querido Ariel. Bueno, me parece que ha habido en los últimos años el surgimiento de distintas alternativas de financiamiento, y en el caso del Banco del BRICS se trata de una iniciativa liderada por economías emergentes, lideradas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta idea de crear un banco de desarrollo se contempló desde hace más de 2 años. Es una idea de la India. Sí. Y apenas el año pasado, en la cumbre de Brasil, es de que ya se lanzó este banco. Digamos, se firmó un acta en donde iban ellos a estudiar alrededor de 5 años para que ya esta institución otorgara crédito. La sorpresa fue que ahora, a principios de julio, en la ciudad de Ufá, se lanzó ya la idea más concreta bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin. Es un banco que cuenta con un capital de 100 mil millones de dólares y que tiene la promesa de que va a otorgar créditos a tasas bajas y que, bueno, va a imponer condiciones mucho más flexibles de las que acostumbra el Banco Mundial, por ejemplo. Sí. Sin embargo, ha habido también críticas respecto a cuáles son las características o qué haría distinto al Banco de Desarrollo del BRICS a las instituciones que se construyeron en Bretton Woods al término de la Segunda Guerra Mundial. Y es que preocupa mucho, por un lado, de que este banco, su capital, va a estar denominado en dólares. Vaya. Es decir, en ese sentido no hay todavía una idea de parte de estas 5 potencias emergentes para utilizar sus monedas locales, es decir, crear una canasta de divisas. Sí. O incluso utilizar el yuan, que es lo que yo menciono en el artículo. Incluso también preocupa mucho que estas 5 potencias mantienen relaciones muy asimétricas y muy heterogéneas entre sí mismas. Es decir, una cosa es de que no hay duda de que el BRICS ya es más de la cuarta parte del PIB de la economía mundial, de que tiene una gran cantidad de exportaciones, acumula casi una quinta parte del total de las exportaciones mundiales. Sin embargo, si uno ya observa más de cerca los flujos entre sus miembros, es decir, por ejemplo, los intercambios comerciales que tiene India con Sudáfrica o Sudáfrica con Brasil, son realmente muy pequeños. Entonces, en la medida en la que este bloque mantiene muy poca integración económica, es que me parece que todavía no llega a determinar las reglas del sistema monetario. En realidad, a mi juicio, lo que va a hacer este banco es competir, eso sí, con la cartera de clientes que tiene el Banco Mundial, que tiene el Banco Asiático de Desarrollo, que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones que, hay que decirlo, están bajo la órbita de Estados Unidos. Sí. Pero en términos de dictar las reglas, es decir, en términos de determinar la moneda, en términos de construir una nueva arquitectura, al menos hasta ahora todavía están muy lejos de eso. Vaya que es muy preocupante, porque podría parecer una luz al final de un túnel muy oscuro dominado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, cuyas políticas son verdaderamente leoninas y destructivas. Yo le llamaría depredadoras, ¿no? Y otra cosa que preocupa también, lo que leí en tu artículo, es que estarían hasta cierto punto bajo un tutelaje determinado del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, no habría una total independencia en cuanto a las transacciones que llevara a cabo este banco en caso de que realmente pretenda otorgar créditos blandos y ayudar a economías como la griega o a economías en otros países que están ahorita siendo ahorcados por la órbita del fondo, de la dupla del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Pero no sé, Albert, si tú tengas alguna otra observación o una pregunta que plantearle aquí a Ariel. Bueno, es que leyendo aquí su artículo y la explicación que nos acaba de dar, yo creo que implícitamente respondió una pregunta que nos hacíamos hace un par de semanas, ¿no? Sí. Cuando Alexis Tsipras va y negocia y acepta las condiciones impuestas por sus acreedores en la eurozona. Y nosotros mantuvimos la discusión, ¿por qué no buscar la otra ayuda? Ariel nos acaba de decir que pues no está todavía esa ayuda ahí. Entonces, la cuestión que a mí me viene a la mente es, entonces, en este momento, ¿cuál sería la alternativa? Por ejemplo, pongámoslo, Grecia, en este momento, porque al parecer no tendría otra alternativa que doblar las manos, tomar el dinero que le están ofreciendo bajo las condiciones que le están ofreciendo. O sea, ¿sería tan así que Grecia no tiene otra alternativa? Bueno, volviendo un poco al tema del BRICS y después ya ahondar un poco en lo que sucede en Grecia. Sí. Estas condiciones del Fondo Monetario es de otra institución, que es el Acuerdo de Reservas de Contingencia, que es un fondo de liquidez del BRICS que está destinado a proveer liquidez a las balanzas de pagos del BRICS en caso de ataques a sus monedas. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros recordamos lo que pasó a finales del año pasado en el caso de Rusia, como tras las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y la Unión Europea, el rublo, que es la moneda rusa, se desplomó más de 20 puntos porcentuales. Fue un golpazo brutal. Y en ese sentido, Vladimir Putin se vio obligado a incrementar la tasa de interés a casi 20 puntos porcentuales, es decir, el Banco Central otorgaba crédito a las empresas con 20%, es decir, eso terminó por disminuir mucho la inversión y por contraer el crédito interno. Claro. Entonces, esa institución del Acuerdo de Reservas de Contingencia es fundamental. El problema es de que estas provisiones de liquidez van a requerir del aval del Fondo Monetario para montos determinados. Es decir, como tú señalabas, no hay una autonomía política de parte de la institución. Y también hay que decirlo, el capital de este fondo de contingencia es de 100 mil millones de dólares y que es muy pequeño en comparación con los mercados cambiarios, por ejemplo, de Brasil. Brasil tiene el mercado cambiario más grande de América Latina y, por ejemplo, su moneda, al igual que la mayor parte de las monedas de Sudamérica, sobre todo, se han caído durante los últimos dos años entre 20 y 40%. Entonces, ante ese escenario, me parece que incluso los montos son muy pequeños. Ahora, en el caso de Grecia, me parece que el principal problema del gobierno de Alexis Tsipras es de que no hubo un planteamiento de un plan B. Sí. Es decir, lo que uno observa desde las negociaciones que comenzaron a principios de febrero es de que en todo momento el primer ministro Alexis Tsipras dejó de lado cualquier posibilidad de abandonar el euro. Es decir, parece que la apuesta de Tsipras y en menor medida de Yanis Varoufakis, aunque ahora ya sabemos que él sí ya había pensado un plan B. Sí, definitivamente. Y que, bueno, se especula mucho de que en realidad esa fue la razón de su salida del Ministerio de Finanzas. Realmente Tsipras dejó de lado plantear un plan B, plantear la salida del euro, hacer un plan de cuáles serían los mecanismos por los cuales podría él atemperar el control de capitales, cómo emitir una moneda paralela, cómo buscar los recursos necesarios para hacer el pago de los pensionados, de los burócratas, etcétera. Es decir, eso quedó totalmente de lado. Y, de manera paradójica, cuando él lleva a hacer el referendo, en donde la mayor parte de la población votó no, es decir, casi más del 60% de la población, pues él en realidad, incluso en días previos, en las propuestas que él había ya mantenido con la Troika, recogía gran parte de la agenda económica de los acreedores. Incluso cuando ya se había lanzado esa idea del referendo, una noche antes del 30 de junio, que es cuando venció el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 1.500 millones de euros, él lanza una carta que publica The Financial Times, en donde él acepta gran parte de las condiciones de los acreedores, tomando en cuenta que en esos días ya estaban todos los preparativos para llevar a cabo el referéndum del domingo. Sí. Y en ese contexto, a mí ya me comenzó a dar desconfianza porque, por un lado, convocas, él convocó expresamente a votar en contra de la austeridad, y por otro lado, las propuestas que él ya estaba barajando con los acreedores tenían gran parte de ese contenido de austeridad, tomando en cuenta que la austeridad es aquella en donde se privilegia la disminución de los gastos. Así entonces, es. Me parece que fue muy contradictorio el manejo político de parte del gobierno griego, y que lamentablemente en los siguientes meses vamos a ver las consecuencias de un proyecto económico en el que ellos ni siquiera creen. Pero fíjate, aquí tocas lo que sucedió con Yanis Varoufakis, porque Yanis Varoufakis había preparado un sistema de pagos y una banca paralela utilizando el número de identificación fiscal, el NIF, de empresas y personas que permitiría cambiar de euro al dracma automáticamente si la troika hubiese forzado al cierre de los bancos. Varoufakis obtuvo la aprobación, fíjate, Varoufakis obtuvo la aprobación de Alexis Tsipras en diciembre, un mes antes de que las elecciones le dieran la victoria aplastante a Syriza, ¿no? Para precisamente perfilar este plan B, este sistema de pagos que permitiría funcionar en euros, pero que pudiera cambiarse a dracmas, ¿verdad? Si las circunstancias así lo requirieran, ¿no? Para ello, cuando ni siquiera era ministro todavía, comenzó a trabajar con un pequeño equipo para preparar el plan que había requerido la participación de por lo menos 1,000 empleados. Este plan preveía la aprobación del NIF de contribuyentes y empresas mediante el pirateo de la web de la Secretaría General de Ingresos Públicos, que justamente está bajo el control absoluto de la troika. Entonces, Varoufakis salió, él salió del gobierno. Pues nosotros aquí desde afuera, y no sé si estarás de acuerdo con Alberto y conmigo, salió por esa falta de cumplimiento por parte de Alexis Tsipras, que ya había aprobado este plan B para que no lo ahorcaran la troika europea con este otro nueva carta, digamos, con la que le van a abrir los créditos, que es todavía más severa, es más punitiva que lo que habían impuesto anteriormente el Fondo Monetario, Ariel y Alberto. Sí, en lo que no me queda muy claro, Patricia, es en la parte del cumplimiento de Yanis Varoufakis. O sea, tú lo que estás diciendo es de que efectivamente Tsipras manejó la posibilidad de salir de la moneda común. Era que sí, que Alexis Tsipras habría aprobado este plan B antes de que fuera primer ministro, ¿no? Ya. Bueno, a mí me crea duda ese tipo de información, porque el día incluso que se votó en el Parlamento griego el tercer plan de rescate, sí, Tsipras declaró, incluso fue una sorpresa porque nadie esperaba que saliera a la palestra, y declaró que con ese tercer rescate ya quedaba finalmente saldada cualquier posibilidad de abandonar el euro. Es decir, que ya era que qué bueno que esa discusión concluyera con la aprobación de este tercer rescate. Es muy extraño. O sea, el comportamiento de Alexis Tsipras me parece muy ambiguo, muy extraño. Muy, no sé ni siquiera cómo definirlo, ¿no? Porque la última declaración que hizo Yanis Varoufakis es que él entendía a Alexis Tsipras, que los habían colocado con una pistola en la frente, que son momentos muy difíciles, y que finalmente él dijo: yo no soy más revolucionario que Tsipras. Pero siendo pues haciendo esa declaración tan extraña, ¿no? Porque aparte de eso dimite, lo que quiere decir que él no estaba de acuerdo con aceptar las condiciones de la troika, pues te digo, parece ahí haber ahí una ruptura más seria de lo que podríamos pensar desde aquí afuera en el seno de esa coalición que se llama Syriza, ¿no? Así es. sobre todo tomando en cuenta el voto en contra de más de 30 legisladores. Así es. Y además también hay que, bueno, a mí lo que me parece más importante del caso griego es de que toda la plataforma electoral de Syriza, el programa de Salónica, que bueno, básicamente está focalizado a resolver la crisis humanitaria y económica que padece Grecia desde hace más de 5 años, se ubicaba en el marco de respetar los tratados de la zona euro. Es decir, ellos dijeron, nosotros vamos a plantear una política económica alternativa, pero manteniéndonos en la zona euro. Y entonces con esa base es de que llevaron a cabo más de 5 meses de negociaciones. El problema fue de que esa hipótesis inicial de plantear una economía alternativa en el marco del euro, mes tras mes se mostró imposible. Sí. Por la cerrazón de los acreedores, porque ellos cedían, es decir, aquí no hay duda de que el gobierno griego, meses previos al mes de junio, otorgó muchísimas concesiones a los acreedores y sin embargo continuaban ellos aprobando un tercer rescate. Incluso el Banco Central Europeo se negó a elevar la provisión de liquidez y con eso es que obligaron a los bancos griegos a cerrar. Y ante ese escenario es que no hubo un planteamiento de un plan B. Es decir, parece que Alexis Tsipras apostó a que de último momento Merkel y su ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, iban a finalmente caer en la cuenta de que estaban actuando mal en contra de Grecia y dar un paso atrás. Y en realidad resultó al revés. Es decir, llegó el tope del tiempo y Alexis Tsipras, por esa premisa de no abandonar el euro a cualquier costo, es de que terminó aceptando absolutamente todas las condiciones de Alemania. Aquí vamos a un tema que Alberto y yo estuvimos discutiendo largamente en todo un programa. Si te acordarás, Albert, nosotros decíamos lo siguiente. A ver, el pueblo griego votó en este referéndum un 61.5% en contra de las medidas leoninas, abusivas de la Troika, ¿no? Pero con esta contradicción, pero no nos queremos ir de la zona euro. Y la pregunta que yo dejaba al aire en ese programa era, a ver, no puedo yo entender, no puedo entender este razonamiento. O sea, me han hecho trizas, me metí a la Unión Europea, me metí a la zona euro, me metí a este gran TLC europeo, porque eso es lo que ha sido, ¿sí? Y ha favorecido solamente a los grandes banqueros alemanes y ingleses y norteamericanos, eso es lo que ha sucedido al Fondo Monetario, y han hecho trizas las economías de Portugal, de España y de Grecia. Grecia es un paradigma de cómo se ha hecho pedazos la economía de esa nación, la han destruido, y aún así el pueblo griego vota en contra de esas medidas que los han hecho polvo, pero dice, sí, pero no me quiero salir, no quiero explorar otra alternativa. Y aquí entrábamos a este punto, por lo que me interesó muchísimo hablar contigo. Nos interesó mucho, Alberto, y a mí hablar contigo, Ariel, porque nosotros veíamos al BRICS como una alternativa. Pero cuando leí tu artículo, nos enfrentamos con algo que no es tan luminoso, ¿verdad? Que no es esa luz que vería países como España, como Portugal, como Grecia, al final de un túnel horripilante controlado por el fondo más infame, el Fondo Monetario, sino que esta asociación desigual, digamos, entre los mismos miembros del BRICS y la falta de acuerdos para escindirse del dólar, para no estar bajo la égida del Fondo Monetario, parecería que no ofrecería una alternativa a gobiernos como Syriza, ¿no? Así es. Sobre todo, por ejemplo, en el primer punto que tú planteas de por qué razón los griegos, pese a todo, son proclives a mantenerse en la zona euro. Yo diría que hay que tomar en cuenta que existe una guerra mediática en Grecia muy importante y en la mayor parte de los países que integran la Unión Monetaria, sí, en el sentido de sembrar terror a la población de cuáles serían las consecuencias catastróficas de esa acción. Si uno observa, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en México con la elección de Andrés Manuel López Obrador, en donde se le comparaba con Hugo Chávez. Cierto. Bueno, levantaron una guerra mediática, una guerra sucia de un gran calibre, independientemente de que había mucha gente que deseaba apostar a un proyecto de izquierda, al final de cuentas cundió más el miedo en gran parte de la población. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que es importante tomar en cuenta que independientemente de que Alexis Tsipras hubiese dado el paso de aprobar una serie de mecanismos para salir del euro, esa salida no habría sido para nada pacífica y tranquila. Sí. Y claro que habría habido una enorme turbulencia, no únicamente financiera, en términos de las bolsas, en términos del golpeteo, del control de capitales, etcétera, sino también podría haber habido, por ejemplo, desabasto. Uno no sabe qué tipo de sanciones habría impuesto, por ejemplo, la Unión Europea. Sí. Visto, por ejemplo, el ejemplo de Rusia. Claro, la claro. La economía rusa ahorita está en recesión, por ejemplo. Eso, y también es preparar a un escenario muy complicado. Y a mí me parece que en momentos convulsos, en momentos de una enorme crisis, la gran parte de los seres humanos apuesta por someterse a una autoridad que por arriesgar a un escenario que, como el mismo Yanis Varoufakis lo declaró, era imprevisible. Es decir, podían ellos quizás calcular cuáles iban a ser los impactos económicos de salir del euro, pero de ninguna manera podían hacer un cálculo preciso, exacto, y quizás las consecuencias efectivamente habrían sido mayores. Con la diferencia de que en un mediano plazo, estamos hablando de un periodo de 3 a 5 años, sí, la economía poco a poco se pudo haber recuperado, plantear ya una economía alternativa y salir de esta crisis que los ha azotado. Ahora, en el caso del BRICS, la propuesta del BRICS fue... El banco del BRICS es un banco de infraestructura. En ese sentido, ¿qué habría aportado a la economía griega en términos de quizá construir aeropuertos? Incluso China está involucrada con la privatización del puerto El Pireo junto, sí, con Rusia. Sí. Entonces, en ese sentido, habría habido un apoyo económico. Pero hay que tomar en cuenta que la deuda de más de 300 mil millones de euros que mantiene Grecia con la zona euro no habría sido eliminada para nada. O sea, de cualquier manera habría habido condiciones que Grecia habría tenido que cumplir, eso sí más laxas, tomando en cuenta que el gobierno de Syriza se hubiese atrevido a tomar una posición mucho más arriesgada, por ejemplo nacionalizando los bancos. Claro. Por ejemplo, apostando por un programa de financiamiento de largo plazo con Rusia y con China. Por ejemplo, lanzando la posibilidad de abandonar la OTAN. También. Por ejemplo, la posibilidad de disminuir el gasto militar dentro de los programas de rescate. Es decir, las posibilidades eran muchísimas y, sin embargo, al final de cuentas, Alexis Tsipras canceló todas. Efectivamente. Albert, que adelante. A mí me queda una pequeña duda porque... Yo vivo en la Argentina desde hace 12 años y yo llegué por primera vez aquí en el año 2002 cuando estaba en su punto más alto el default argentino. Yo recuerdo que lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner en aquel momento fue renegociar sus adeudos para poder dar cumplimiento y hacer una quita importante en la deuda externa del país. ¿Cuál, a tu juicio y consideración, cuál sería la diferencia que tuvo en ese momento la Argentina con respecto a Grecia para poder llegar a esos acuerdos, ¿no? Para poder hacer una reestructuración de sus adeudos o si lo que reestructuraron fueron los servicios de esos adeudos, ¿no? Los intereses que había que pagar. Bueno, la deuda argentina, a diferencia de la deuda griega, estaba en una gran cantidad de acreedores, es decir, eran acreedores internacionales de una enorme cantidad de países. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que en esos años ya se veía en Sudamérica un auge muy importante de los movimientos sociales, no únicamente en Argentina, sino en Brasil, en Venezuela, etcétera. Y por otro lado, también la decisión de Néstor Kirchner de llevar adelante un proceso que ya se había demostrado que era muy perjudicial para poder plantear algo distinto en Argentina. En el caso de Grecia, la mayor parte de la deuda, más del 70%, está en manos de las instituciones europeas. Es decir, a diferencia de hace 5 años, en donde Alemania y Francia mantenían la mayor parte de la deuda, ahora la deuda la mantiene el Fondo Monetario, el Banco Central y el Banco Central Europeo. Y en ese sentido, otra diferencia importante es de que Argentina es un exportador mundial de commodities. Sí. Y Argentina forma parte del G20. Argentina es la tercera economía más importante de América Latina, solo después de Brasil y México. Y en ese sentido, apuntalar un plan de exportación masivo, tomando en cuenta que Brasil es un socio privilegiado en la región, era algo factible. En el caso de Grecia, Grecia es una economía rentista, es una economía que está sustentada en el turismo. Sí. Y Grecia es una economía que mantiene más de 50% de sus exportaciones con la Unión Europea. Y en este momento, el volcarse hacia el este en términos de comercio y de inversión sería un proceso muy lento, como por ejemplo fue el caso de Rusia. Es decir, Rusia se va a los brazos de China a través de los contratos de gas, pero es un proceso que es gradual, porque para Rusia sigue siendo muy importante las relaciones que mantiene con la Unión Europea, con Alemania, con los países de Europa del Este. Entonces es un proceso gradual, pero sí, en términos de unidad nacional, creo que sí sería mucho más factible haber apostado por una alternativa que, si bien habría sido, no fácil, sí habría planteado en realidad una alternativa, porque realmente ahora lo que yo espero es de que, bueno, la gente ahora está muy desmoralizada, está desesperanzada, confían todavía en Alexis Tsipras, pero confían porque no hay alternativa política. Sí. Y han pasado años con los mismos partidos y saben cuáles serían las consecuencias, pero al mismo tiempo nadie cree en Grecia que este plan vaya a sacar adelante la economía de la crisis. Yo estoy convencida, Ariel, de que independientemente de que va a hundir más, si es que se puede hundir más a Grecia, independientemente de eso, yo estoy convencida de que esto que hicieron fue un castigo, fue altamente punitivo, para que ni a Portugal ni a España se les ocurra, digamos, hacer algo parecido a lo que intentó hacer el pueblo griego, ¿no? Me parece a mí, hacia la distancia, que la intención de la Troika es decir, esto es un castigo severo, para que nadie vuelva a atreverse a intentar lo que intentó hacer Grecia. Creo que por ahí va, porque definitivamente, yo sí concuerdo contigo, hubiera sido arriesgado, pero hubiera sido un riesgo que hubiera valido la pena correr, porque Grecia no se va a recuperar si se mantiene en la zona euro. Es lo que desde aquí, desde la distancia, se percibe, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, y creo que también es cierta la hipótesis que planteas de que efectivamente se intentó sentar un precedente de que no había alternativa a lo que dictara la Troika. Sin embargo, si uno ya lo mira más en el mediano plazo, tomando en cuenta de que no es posible plantear una economía alternativa manteniéndose en el euro, yo quiero ver entonces cuál va a ser el programa político que va a plantear Pablo Iglesias de Podemos, por ejemplo. Muy interesante. Es decir, cómo vas a hacer una campaña electoral diciendo que vas a negociar con tus acreedores y que al mismo tiempo vas a poder tener gasto público, salir de la crisis, disminuir la deuda y tener una reestructuración. Eso, el ejemplo de Grecia, quedó claro que no es posible. Entonces, en ese escenario, se podrían abrir posibilidades para que los países periféricos y sobre todo los partidos de la izquierda periférica, sí, hagan planteamientos más arriesgados. Esos son meramente especulaciones, Pedro, se podría dar, y creo que será la tarea de la izquierda en ese sentido, sacar una lección de lo que ha sucedido en Grecia. Pero fíjate, fíjense, Alberto y Ariel, que no es tan especulativo, Ariel, porque ya los partidos de izquierda portugueses, o sea, en Portugal, están planteando salirse del euro, así, con toda la... sin ningún dejo de duda, lo que están planteando, y eso si quieres lo vemos en un programa próximo, es muy interesante lo que están planteando los partidos de izquierda en Portugal. Ahí, a diferencia de Grecia, ellos están proponiendo, van a proponer o ya propusieron, o lo van a someter a un referéndum, lo van a someter a un referéndum, el que la gente vote y le van a explicar a la gente por qué, si Portugal sigue sometido a la troika, a la zona euro, esa economía va a acabar hecha pedazos como lo es Grecia. Es importante explorar lo que están planteando los partidos de izquierda portugueses, ¿eh? Así es, totalmente de acuerdo, y sobre todo de que existe alternativa y que no hay que dejar de lado que quizá para algunos pueda sonar anárquico, pero esto es una guerra de clases abierta entre el capital y entre el movimiento obrero, entre la izquierda, y es una batalla que se va a dar tarde o temprano de manera frontal y que el desenlace va a depender de la organización de la izquierda. Definitivamente, mi buen Ariel. Albert, algo que quieras ya comentar para cerrar esta entrevista, pues que... Oye, Ariel, antes de darle el micrófono a Albert, que no sea la última vez, mi buen. Ah, no, sí, claro que sí, Patricia, cuando gustes, acá estamos. No, muy interesante. Adelante, Albert. No, simplemente expresar mi agradecimiento a Ariel. De una manera más técnica nos expuso algunas cuestiones que de alguna forma habíamos ido comentando, pero sin el conocimiento técnico de la cuestión económica. Yo coincido plenamente con él, no solamente en Europa, aquí en Sudamérica también se está dando eso, tal vez en una intensidad más baja, pero es un ataque permanente mediático al que se están sometiendo los gobiernos de la región. Hoy veo en la Argentina, lo digo porque sucedió ayer, se dio a conocer un video en una reunión supuestamente secreta entre el equipo económico de Mauricio Macri, que es el candidato de la derecha para la presidencia, en el cual exponían a alrededor de 300 empresarios la realidad del pensamiento macrista, del pensamiento de la derecha, que no se quiere decir públicamente. Hace una semana, una o dos semanas, en el balotaje que hubo para el jefe de gobierno de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hubo una muy mala performance electoral de este partido. Ganó en el balotaje por apenas 3 puntos de diferencia. Y en el discurso que sale a dar el candidato Macri, sale a decir absolutamente lo contrario que ha venido sosteniendo desde hace más de una década, desde hace más de 15 años en lo que es su pensamiento político. Salió a reivindicar las políticas del gobierno kirchnerista, ¿no? O sea, salió a decir que YPF va a seguir siendo manejada por el Estado, que Aerolíneas Argentinas va a seguir siendo manejada por el Estado, que la asignación universal por hijo es un derecho que no se va a tocar, en fin, todo eso que en años recientes estaba totalmente en contra. En base a ese discurso sale anoche domingo, se difunde ese video que alguien toma y lo filtra, en el cual su equipo económico está expresando absolutamente todo lo contrario, y lo que están expresando es neoliberalismo puro y salvaje totalmente, ¿no? Sí. Están hablando de la posibilidad del despido de 2 millones de trabajadores del Estado, están hablando de la posibilidad de dejar sin jubilación a 3 millones de personas, están hablando de la posibilidad de eliminar las retenciones a las exportaciones, que es una fuente importante de financiamiento del Estado y con lo cual se aplican muchos planes sociales. O sea, el blindaje mediático que ha habido sobre este personaje, sobre este político que quiere ser presidente, se rompió ayer. Se expuso, se exhibió lo que realmente piensan hacer. Mas sin embargo, como decía anteriormente con el caso griego Ariel, el bombardeo mediático es inclemente aquí en la Argentina, en Venezuela, todo eso. Sí. O sea, no hay mucha diferencia en cuanto a la lucha de clases, porque esto finalmente es eso, y yo creo que nunca dejó de serlo. Yo creo que nunca dejó de ser una lucha de clases entre gobiernos que quieren o intentan gobernar para la mayoría y gobiernos que intentan gobernar para un puñado de millonarios, ¿no? Así es. Pues, mi querido Ariel, ¿qué te puedo decir? Muy, muy agradecida, muy agradecidos de que hayas aceptado platicar al aire con nosotros. Realmente es toda una cátedra que necesitamos de verdad repetir. Y que te planteo para el próximo lunes, si no tienes inconveniente, continuar con el tema del BRICS, porque vamos a decir que definitivamente sin soñar sueños guajiros de que son hermanas de la caridad, nada de eso, pero definitivamente en este mundo hace falta otro eje que nivele, que detenga este saqueo inmisericorde que ha llevado a cabo el Fondo Monetario y esta dupla, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Reserva, el Banco Central Europeo, en fin. Mi buen Ariel. Sí, así es, Patricia. Entonces, agendamos para la próxima semana sobre el BRICS. Y sí, como tú dices, la coyuntura se mueve dramáticamente, es muy veloz. Ahora estoy preparando un texto sobre, ya más preciso, sobre las consecuencias del Grexit con una colega, Irena Gaby Riveros Medina. Y entonces, pues bueno, uno tiene que ir revisando información, los planteamientos de los distintos funcionarios y la salida existe en Grecia. Tenemos que seguir muy de cerca lo que está pasando en ese lugar. Definitivamente, mi buen Ariel, definitivamente, porque la cuestión, no sin importar que Grecia sea una economía pequeña relativamente, aquí Grecia se dibuja como un centro, como un punto de inflexión donde la Troika quiso dar un mensaje político básicamente de que nadie se atreva a retarlos, ¿verdad? Nadie se atreva a querer hacer nada que no esté en concordancia con ellos, y por eso Grecia es de una enorme importancia, pero también el BRICS. Así que nos despedimos por ahora, mi querido Ariel, y el próximo lunes tenemos una cita igualmente a las 9:30, si no tienes inconveniente. Ok, perfecto, Patricia. Hasta el lunes, entonces. Un gusto. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Ariel. A ustedes. Hasta luego, Albert. Hasta luego, Ariel. Hasta luego. Hasta luego. Pues qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es definitivamente conoce el tema y por eso me interesó mucho platicar con él, porque fíjate que obviamente sin tú y yo ser economistas no lo somos en lo absoluto. De una manera más técnica, con un lenguaje más apropiado, pero francamente hubo una coincidencia con lo que decíamos, ¿no, Albert? Sí, en cierta forma no estábamos tan errados en el análisis que hacíamos, sobre todo en la dificultad que va a tener Grecia, incluyendo, yo recuerdo haber dicho que el problema de Grecia al salir de la zona euro iba a ser precisamente lo que hablábamos entre la diferencia griega y la economía argentina, ¿no? Sí. Las posibilidades que esta afrontaba. Si la Argentina pudo salir de ello fue precisamente porque tenía el colchón del vasto territorio de ser un país tradicionalmente agroexportador, ¿no? Sí. Que le daba esa posibilidad, y Grecia no lo es, desgraciadamente. Como bien lo dice Ariel, Grecia no tiene ese potencial económico. Entonces también yo creo que por ahí la pensaron antes de decir pues nos vamos de la zona euro, ¿no? no vislumbran o probablemente sean los números que no les cuadran, que no les cierran, el hecho de decir por ahora no podemos irnos porque la sustentabilidad de la economía es una incógnita, ¿no? ¿Con qué sustentamos para pagar? No solamente internamente, porque aún yéndose de la zona euro, las presiones de la troika para que los pagos se hagan van a ser todavía mayores aún, ¿no? Sí. No se va a eliminar, no se va a eliminar la deuda con irse de la eurozona. La deuda está ahí. Y no se va a eliminar tampoco quedándose, va a crecer. No, por supuesto, ¿no? Va a crecer. Eso ya fue una medición hecha, me parece, por el gobierno griego, que pues solo ellos saben los números que manejan, ¿no? Uh-huh. En ese punto, puede haber sido un error, o puede haber sido que las cifras les indicaron el camino menos malo, ¿no? Ahora es difícil, yo me quisiera poner en los zapatos de un presidente en esas condiciones y decir, bueno, esto pues me va a llegar dinero, me van a bajar los lienzos, ¿no? Pero si tomo la otra alternativa es a ver qué carambas pasa, ¿no? Y no tengo las certezas porque tampoco tengo los elementos para ir más allá. Es muy muy complejo y muy complicado el papel de Tsipras en esto. Me parece que él está en un callejón sin salida y no tiene mucho para dónde recorrerse, ¿no? Me parece a mí. Pues no lo sé. Yo creo que no es fácil. Pero repito lo que le dije a Ariel, esto va a llevar de picada a Grecia, de picada, pues de hecho, a la destrucción absoluta. Lo otro hubiera sido un trago amargo por unos meses y después empezaría a recuperarse, pero ya tomaron la decisión. Es el problema, en fin, que no lo sabemos muy bien. Ahora tocó otro tema muy importante, y me parece que esto es un golpe muy fuerte a España. Sí. Acaba de anunciar Podemos, acaba de nombrar como candidato a la presidencia a este muchacho, a Iglesias. Uh-huh. y dijo algo muy cierto, Ariel. Ahora, ¿cuál va a ser el discurso? Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, ¿en qué posición queda? Porque si Grecia hubiera optado por la medida más dura, pero quizá con un poco de esperanza en el futuro, que era irse de la eurozona, ahora decidieron quedarse, decidieron aceptar las condiciones que les impusieron, y entonces, ¿qué espacio de discurso le deja a Podemos en España? Ese es el gran problema. ¿Cómo va a manejar? No creo que la gran alternativa de cambio que propone Podemos sea solamente la anticorrupción, el saneamiento, que no hay mucho de dónde sanear una economía que también está en crisis, ¿no? y cómo financiar todas las propuestas sociales que tiene Podemos, ¿no? Pues sí. Esa es una cuestión que los deja también en una encrucijada. ¿Qué te parece si nos vamos a una brevísima pausa? Porque tenemos la otra entrevista con Carlos Reyes Romero sobre otro tema que es interesantísimo, hablando de lo de Ayotzinapa, los usos y costumbres, lo que pasa en las comunidades indígenas, y es un tema también importantísimo. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Y vamos a seguir con el tema de Europa, porque el lunes que viene vamos a explorar el asunto de Portugal y de España. De acuerdo, sí. Bien. Adelante, vayamos. Pues vámonos a la pausa y regresamos para ya poder llamar a Carlos Reyes Romero. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, no logro localizar a Carlos Reyes Romero, pero ¿qué te parece, mi querido Albert, si abordamos el tema dolorosísimo de Ayotzinapa? Pues este domingo, ayer, se cumplieron 10 meses de la desaparición de estos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de la muerte tremenda, terrible, sobre todo la de Julio César Mondragón, pues provocada por agentes del Estado mexicano. Justamente el día de ayer los padres y de los 43 normalistas anunciaron que van a realizar dos caravanas que van a recorrer el país a partir de este 30 de julio. Este próximo, pues ya viernes, ¿verdad? Este próximo viernes, jueves, 30 de julio. Una en el norte y otra en el sur. Durante el mensaje que dieron el hemiciclo a Juárez, en el Distrito Federal, al término de una marcha para conmemorar estos 10 meses de la desaparición, los padres afirmaron que la caravana que va a recorrer el norte desde el 31 de julio al 10 de agosto va a pasar por las ciudades de Chihuahua, Torreón, Victoria, en Durango, bueno, Chihuahua, Torreón, Coahuila, la ciudad Victoria en el estado de Durango, la propia capital del estado de Durango, así como Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, Colima y Morelia. Y la que va a recorrer la parte del sur del 31 al 11 de agosto pues va a pasar por San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Huamantla, Tlaxcala, Cuernavaca, Morelos, San Salvador, Atenco, en el Estado de México, Distrito Federal, y van a terminar en Ayotzinapa, Guerrero. Pues estos son los planes, mi buen Albert, de la caravana de los padres que no cierran el libro ni lo van a cerrar, van a continuar insistiendo, y un gobierno que pues está sordo, ni los veo ni los oigo, ¿verdad? Y no da absolutamente ninguna respuesta. Pues no, es ya es algo que a lo que nos tienen acostumbrados. Esperemos que en todo ese periplo que van a hacer por varios estados se pueda sumar sumar voluntades, sumar brazos para exigir justicia, ¿no? Yo creo que en la medida en que puedan llegar a directamente al mayor número de personas, esto tendría que llegar a ser una bola de nieve que vaya creciendo y que de alguna manera pueda pues yo la verdad no sé en este momento qué pueda llegar a lograr, porque lo que México necesita no es justicia para los 43 muchachos de Ayotzinapa. Necesita justicia para absolutamente todo el país. Así es. O sea, todo el país está sufriendo de esta terrible inseguridad, de esta terrible represión, de estos crímenes de lesa humanidad, de este genocidio en el que nos está imbuyendo el pseudo gobierno mexicano. Hace falta muchos brazos, hace falta mucha decisión y mucha voluntad política para poder organizarse. Este movimiento de los padres de Ayotzinapa, lo dijimos en algún momento, podría ser ese detonante. Yo siento como está en ese impas que, aunque están en movimiento, no logra la sociedad adherirse a ello, y eso es algo que a mí me preocupa. Yo no veo un cúmulo de sociedad importante a tratar de participar de una manera activa, formal, física en el movimiento, que exija la aparición de los muchachos, que exija justicia, o que definitivamente se esclarezca el crimen, quiénes fueron, y que directamente vayan presos. O sea, va a ser muy difícil todo esto, porque no hay esa unidad en los movimientos sociales, ¿no? Ya ni siquiera mencionar los partidos políticos, que están totalmente alejados también dentro de sus lógicas, están alejados de esto. Totalmente de acuerdo. Los organizaciones que siguen siendo admirablemente solidarias, pues es el SNE, tú sabes, ¿no? La CENTE y otras organizaciones como los compañeros de San Salvador Atenco, que se suman cada mes y acompañan a los padres y normalistas de Ayotzinapa en estas manifestaciones de total repudio, no solamente al comportamiento de la mafia gubernamental, sino un repudio también a esta postura hipócrita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hace absolutamente nada, ¿no? Que sigue totalmente impávida, cruzada de brazos, apenas ahí con unos débiles pronunciamientos de que se exige que se dé respuesta a los padres, pero nada concreto, ¿no? Y realmente, como lo hemos venido diciendo y lo seguiremos diciendo, no se puede esperar absolutamente nada, ni de la comisión, ni de... porque ahora escuchaba yo en la mañana una entrevista con este señor, un miembro de la Secretaría de Gobernación para atender casos de violaciones a los derechos humanos. Imagínate tú, si no se vislumbra como una absoluta contradicción que dentro de la criminal Secretaría de Gobernación exista un área dedicada a los derechos humanos, cuando la Secretaría de Gobernación ha sido históricamente en México un ente violador consumado de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahora quieren abordar este aspecto con los padres de los normalistas para atenderlos y resarcirles el daño que les han causado. Dime si no es ofensivo, Albert. Resarcirles el daño, ¿sabes a qué se refiere, no? Bueno, primero es una aceptación tácita de culpabilidad y responsabilidad. ¿no? Pues lo vemos así tú y yo, pero otra gente menos metida en el tema lo verá como pues un acto de buena voluntad, ¿no? Sí, pero pues sí, claro, por supuesto, pero pues en el momento de decir el daño que se les ha infligido, aceptan implícitamente que fueron ellos los que hicieron esto. Ahora resarcir ¿cómo? Monetariamente, ¿cómo? Imagínate tú. Monetariamente, claro, bueno, pues ahora ahí vemos el tremendo cinismo, ¿no? Vamos sí. a comprarlos con plata. Vamos a ver cuál es la cantidad que le ponen al precio, ¿no? ¿Qué precio le ponen a una vida, ¿no? Sí. Yo le sugeriría desde aquí, desde este micrófono, al secretario de Gobernación que piense en alguno de sus hijos, que piense cuánto cuesta la vida de su hijo y que lo multiplique por 43 y que eso sea lo que le ofrezca a cada uno de los padres de Ayotzinapa. A ver si les alcanza, ¿no? Muy, muy, muy buen planteamiento. No habría dinero en las arcas mundiales para restituirlos. Es decir, no hay manera, Albert. Es un planteamiento que a mí me pareció muy ofensivo. Muy ofensivo, sinceramente. Ofensivo por lo estúpido que es. Sí. ¿No? O sea, es simple. No puedes ofrecerle dinero a la gente para que olvide a sus hijos. Yo soy padre. Y créeme, el precio que le doy a la vida de mi hijo, simple y sencillamente, ponle un 1 y ceros hasta el infinito. Así de simple, no hay manera. Así que yo repito el planteamiento. Al señor Osorio Chong, tome la vida de uno de sus hijos, póngale precio, multiplíquelo por 43, que son los muchachos que nos faltan, y ofrezca esa cantidad. Algo menor a eso, mejor que ni abra la boca. Definitivamente. Se llama Jaime Rochín, el señor que fue entrevistado hoy por la mañana por la gente de Radio Educación, y trató, por más que trató de disimular la intención que hay detrás de este acompañamiento a los padres de los 43, está esa aviesa intención de taparles la boca, ¿no? A ver, vamos a compensarles el daño que han sufrido. Imagínate nada más. Es decir, lo que necesita este país no son compensaciones. O sea, lo que necesita este país realmente es que la mafia que está incrustada en el gobierno se desaparezca, que se larguen, que haya un cambio de 180 grados en las políticas que mantienen a más del 60% de la población en situación de pobreza, porque de eso se trata. O sea, Ayotzinapa, Iguala está una de las minas de oro más grandes del continente. O sea, estamos hablando aquí de que se están imponiendo el terror que patrocinan las grandes mineras, porque no se pueden dar el lujo de que las comunidades indígenas, de que la politización que sale de los normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y otras normales rurales les estropee sus planes de saqueo de los minerales, de los metales preciosos que hay en México. De eso es lo que hay detrás del crimen de Ayotzinapa, Albert. Infundir terror. De eso se trató, ¿sí? No fue que Abarca y su esposa, no fue que Abarca se hubiera molestado y que hubiera mandado atacar. No. Se trata de infundir terror porque los planes de saqueo perduran, ¿verdad? Pues sí, es lo que llaman la terapia del shock, ¿no? Sí. Golpear anímicamente en donde más te duele para ablandarte y provocar que te hagas a un lado. Lo que a la derecha internacional en general y a la derecha nacional en particular, lo que menos desean, y lo que más les estorba es una sociedad organizada, politizada, ¿sí? que esté en capacidad de tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Eso es lo que menos les interesa y es lo que menos les conviene. Y hacen todo lo posible por lograrlo. En otras, por ejemplo, Venezuela han cometido actos de violencia verdaderamente execrables. ¿Sí? En Ecuador está, bueno, ya estamos viendo que está en pleno la desestabilización, pero hay otros países donde la situación está de tal manera que no les es posible hacer este tipo de cosas. Bolivia es un caso, la Argentina es otro, que aunque desean y han hecho hasta lo indecible por desestabilizar, ya lo hicieron hasta con un fiscal de la nación. ¿Sí? Simple y sencillamente no pueden generar un foco de violencia para desestabilizarlo, porque simple y sencillamente en la Argentina no hay un motivo de violencia. Yo esta semana que estuve de viaje, pasé por dos provincias, por tres provincias, que es la provincia de Santa Fe, la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba y de San Luis hay de decenios de años, ¿sí? En San Luis la familia Rodríguez A gobierna desde hace más de un siglo. Fíjate. Pero uno se pregunta por qué los cacicazgos en la Argentina siguen ganando, por qué la gente los sigue votando, y de alguna manera yo pude ver algo. Son sociedades, tanto en San Luis como en Córdoba, que también es un cacicazgo, que están bien económicamente, ¿sí? De alguna manera se las han arreglado para trabajar con el gobierno nacional, ¿sí? Para mantener cierto nivel de vida positivo en la población. Obviamente yo no te digo que es el paraíso, hay pobreza, se ve que hay zonas, pero en lo general la gente tiene un nivel de vida cómodo. Entonces, cuando un gobierno provincial y un gobierno nacional te dan la posibilidad de tener un nivel de vida cómodo, la sociedad no se ve en la necesidad de cambiar, y es por eso que los cacicazgos de alguna manera siguen allí, porque trabajan, ¿no? Claro. Yo no te digo que estos cacicazgos sean impolutos, porque de hecho se han enriquecido como animales, pero la población siente beneficios. Claro. Siente beneficios. Yo te comento dos ejemplos puntuales. Que en Córdoba, yo platicaba con una persona que me preguntaba, bueno, ¿cómo está México? Y le digo, mira, en México, pues a partir de determinadas reformas que se acaban de dar, no existen más las jubilaciones. Sí. Y me miró con una cara de incredulidad, que me dijo, pero eso no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que no haya jubilaciones? ¿Qué va a hacer la gente mayor? Y le digo, pues lo que ha hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En la medida en que tenga todavía fuerza, pues va a sacar su anafre en la puerta de su casa y vendrá sus quesadillitas o sus elotes, qué sé yo, ¿no? Sí. Y después, pues se estarán a expensas de que los hijos los mantengan, cosa que en la Argentina no pasa. Sí. O sea, me miraba incrédulo, me decía, no puede ser. Y el segundo ejemplo, yo estaba en un poblado chico, alrededor de 120,000 personas, se llama Villa María, en Córdoba, y es una ciudad tan bonita, Patri, así te lo aseguro, tan ordenada, limpia, ¿sí? Es una sociedad distinta, gente en las tardes saliendo a correr por un parque hermoso, todos los parques ahí son lindos, cuidados. Y algo me llamó mucho la atención, un proyecto del intendente kirchnerista de Villa María para los niños. Algo impresionante. Hay una estación de tren muy vieja, que reacondicionaron, incluso los portones de madera gigantescos no los quitaron, los dejaron ahí, pero acondicionaron ese galpón gigante para hacer un centro infantil. Y te digo lo que tiene el centro infantil, tiene computadoras. Wow. Tiene computadoras para que los niños vayan, yo conté fácil como 25 computadoras, para que los chicos gratuitamente vayan y estén ahí un determinado tiempo, porque tienen que darles tiempo, porque hay chicos esperando. Hay otra sala donde se hace lo mismo, computadoras, pero para menores de 3 años, menores de 4 años, fueran como 6 o 7. Hay un pequeño estudio de televisión para los chicos. Hay una estación de radio que transmite en el 88.1 de FM local para los niños y niñas que quieran hacer programas de radio. Y es un estudio puesto con todas las letras, ¿eh? O sea, yo me asomé por la ventanilla para ver el equipo de los equipos que se tienen en una estación de radio, y son de primera, Patrick. Híjole. Hay una sala también de realidad virtual donde los chicos pueden jugar. Hay proyectos un poco más avanzados. Por ejemplo, tenían una impresora en 3D. Estuvimos viendo cómo funciona la impresora 3D, y el chico que nos daba la explicación nos mostró una mano artificial hecha con la impresora 3D. Y nos explicó, mira, esta mano es perfectamente funcional para una persona que perdió la mano y que tiene únicamente el muñón. Se la ajusta el muñón de tal forma que tiene unos hilos en la parte de arriba, y que cuando él hace el muñón hacia abajo, estos hilos hacen tensión y la mano cierra. Y dice, ¿sabes cuál es el costo de esta mano? ¿Sí? Artificial, de esta prótesis. Dice, 300 pesos argentinos. ¿Qué? Échale. Así te lo digo, 300 pesos argentinos, el costo de una prótesis. Una salida a cenar de 4 personas tranquilamente te lleva 500 pesos. Una salida a cenar, bueno, el costo de una prótesis de plástico, obviamente, en una impresora 3D es de 300 pesos. Y dice, estamos trabajando en varios proyectos, no solamente de este tipo, sino en otro tipo de utilizaciones para esto. Y todo eso está para que los chicos vayan y aprendan, y para que jueguen, y para que toquen. Todo totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Ahora, ¿a qué iba yo con estos ejemplos? Que en un escenario como el argentino, por más desestabilización que quieras hacer, no están las condiciones, claro, para desestabilizar de una manera violenta. Claro. En México están dadas las condiciones para reprimir de manera violenta, porque el Estado es violento, porque permite la violencia de otros grupos, si no es que está en connivencia con ellos, y para que la sociedad viva con miedo, viva con terror, y por lo tanto esté totalmente neutralizada, esté adormecida en otros sentidos y esté desmovilizada políticamente. Y entonces, como pseudo gobierno, tú puedas entrar a hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Esa es la gran diferencia. Fíjate, yo lo pensaba mientras estaba yo en ese galpón, la manera en que a nosotros en México nos han desmovilizado políticamente. La gente ahí en Córdoba me decía, pues mira, pues sabemos quién es, de la Sota es el gobernador, sabemos quién es de la Sota, pero también vemos lo que hace. Por hoy no nos gusta mucho, pero lo votamos porque finalmente se hace un trabajo. Se siente la presencia del Estado, provincial, nacional, municipal. Entonces, si estamos bien, pues ¿cuál es la necesidad de cambiar, no? Sí. Y yo pude presenciar por mí mismo el estado de bienestar en el que se encuentra esa pequeña localidad de 120 mil personas. O sea, tiene unas calles lindas, construcciones que no te quiero decir la cantidad de dinero que se gastan en esas casas. Wow. Porque son, o sea, tienen unos terminados, pero de lujo. Sí. Lástima que yo no le tomé fotos pero sí tomé fotos del pequeño centro este, y después te las envío. Y en México eso no pasa. En México, con esto de la teoría del shock, de la manera de golpear, golpearon a Ayotzinapa, asesinaron a 43 muchachos, como bien dices, diciéndoles, al que se ponga en mi camino esto le va a pasar, ¿no? Sí, y quiero... Y eso es en todo el país. Y quiero mencionar aquí, antes de que nos vaya el tiempo, lo que pasó en Ostula, Michoacán. Es verdaderamente criminal lo que hizo el ejército. O sea, disparando contra la comunidad, dándole muerte a un niño de 12 años y hiriendo a otra niña pequeña. O sea, algo verdaderamente atroz, Albert. Pero es exactamente, ya es el grado de degradación moral y ética que se vive en las esferas de poder en México. O sea, ya no miden las consecuencias ni les importa a quién matan, a quién agreden, a quién reprimen. Ya no les importa. Ya la vida de una persona no vale nada, sea anciano, sea un luchador social o sea simplemente un niño. No les importa nada. Eso es lo que más terror me da a mí en lo personal, porque simple y sencillamente en el momento en que tú quieras ya no impedir que se apropien de un recurso natural del país, sino simplemente cuando tú quieras protestar por un fraude documentado como los que tenemos permanentemente, ya simple y sencillamente el exigir que se respete tu derecho a elegir va a ser motivo de una agresión física, la cual puede hasta costarte la vida. O sea, ya es un estado de terror total en el que este gobierno nos ha sumido a propósito de una manera tal que nos inmovilice, ya sea a un sector por el terror y a otro inmovilizado por la penetración mediática, y a otros pues inmovilizados por razones de clase también, ¿no? Por el criminalizante American Dream, y que están soñando que van a ser Donald Trump, ¿no? Así es. Y bueno, está la embestida está brutal, porque los es una policía comunitaria. Es policía comunitaria de la de Ostula, de la comunidad de Iztapilla, en Aquila, Michoacán, cuyo líder pues fue apresado, Semeíber Díaz Cepeda, fue apresado, y es esta embestida salvaje en la que dejan al crimen organizado, a sus compadres del crimen organizado, de las bandas del crimen organizado en Michoacán, hacer lo que se les pegue la gana, y a esta policía comunitaria, que además hay que decirlo, está amparada, las comunidades indígenas están amparadas por el artículo 2 de la Constitución para ellos elegir y regir su vida interna, sus autoridades y todo eso, de la manera como lo crean más conveniente. Bueno, pues aún así, llegó el ejército, atrapa al líder comunitario, a Semeíber Díaz, y luego, como protestan los comuneros de Ostula, disparan, matan a un niño de 12 años, dejan herida a una niña de 6 años y a otras 4 personas. Es decir, es claro que lo que se intenta es dar así como le mandaron a Grecia este castigo infame y misericorde, es la misma, Albert, es la misma actitud. Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto. Y el crimen de Ayotzinapa, a 10 meses, sigue absolutamente impune. El doctor Mireles sigue en la cárcel, Nestora Salgado sigue en la cárcel, y el gobierno de este criminal de Peña Nieto va de picada, pero con una comunidad, con una sociedad totalmente disgregada, o sea, con ciertos movimientos, los mismos de siempre, mostrando la misma solidaridad, pero la demás gente metida en su rutina diaria, tristemente. Penosamente, Patri, penosamente. ¿Sí? tú comentas bien, pues, o sea, los movimientos que apoyan, pues, son los mismos, pero son los mismos movimientos que también han sufrido represión. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que tienen un campo limitado de acción en la medida en la que sigan siendo solo ellos, porque ellos son los del movimiento, son los que mantienen la lucha, pero los daños colaterales también afectan directamente a estos grupos. Y cuando hablo de daños colaterales, hablo, por ejemplo, de este chico de 12 años que murió. Imagínate, ¿no? Nada más. O sea, él es un daño colateral que en el cual un dirigente bien nacido te diría, ay, en la torre, pues estamos en la lucha y están cayendo otros que ni la deben ni la temen, ¿no? Son niños. Y eso, pues, en un alma noble como la que tiene que tener un luchador social, te pega fuertemente. Te pega. Yo admiro a los compañeros de la CENTE, porque a pesar de eso siguen ahí. O sea, no es que no les importe, yo estoy seguro que les importa esos daños colaterales, pero aún así se sobreponen. O sea, hay que tener un alma muy muy muy fuerte, muy muy, como, no sé cómo te podría decir, muy elevada en cuanto a espíritu para sobreponerte a esas caídas, ¿no? A la caída de gente inocente. Sí. Y seguir en la lucha, seguirte manteniendo ahí. Y a mí me duele pensar que la otra parte de la población, que es la gran mayoría, no tenga el alma para conmoverse por la muerte de un niño de 12 años en manos del ejército. O sea, es penoso, la verdad, es muy penoso. Es terrible, Albert, y no hay una gran difusión. Y aquí, pues, regresando, mira, con todo y lo que hemos criticado a Carmen Aristegui, que también tiene puntos criticables, a Carmen Aristegui le quitaron un foro, es decir, a la sociedad le quitaron la oportunidad de enterarse con el programa de Aristegui, porque independientemente de que haya temas que no quiera tocar por las razones que ya hemos hablado, ¿verdad? Yo creo que la masacre de Ostula la hubiera tocado con mucha amplitud y más gente se habría enterado de esta salvajada, ¿no? Como se enteró de lo que pasó ¿cómo se llama este crimen del ejército que ya está totalmente comprobado? ¿Tlatlaya, exactamente, ¿no? O sea, una revisión exhaustiva del problema de Tlatlaya que nadie, créeme, que muy pocos nos habríamos enterado si no es porque Aristegui lo abordó de una manera muy amplia, muy profunda, como abordó lo de Ayotzinapa. Pero claro, la quitan de en medio y has de saber que ya perdió toda posibilidad de recuperar el espacio. No hay manera, ya le dieron carpetazo al caso. Y como le van a dar carpetazo a absolutamente todo. Sí. O sea, vivimos en el país de la impunidad. Ya, oye, yo me voy a sonar reiterativo, pero es menester repetirlo hasta el cansancio, hasta que se nos quede grabado, hasta que entendamos lo que es. México es un estado fallido donde las instituciones ya no existen más. No. ¿No? Ya lo que tenemos es un amasijo de corrupción que involucra a los tres poderes y todo lo que se derive de ellos. Ya nadie en su sano juicio puede pensar que el otro boludo se escapó por un túnel sin que nadie se diera cuenta. Totalmente. ¿No? O sea, perdón, pero si no te diste cuenta que a un kilómetro del penal se estaba construyendo una casa, si no te diste cuenta que estaban haciendo un túnel abajo de tu penal, si no escuchaste ruido, porque no se hace con cucharitas un hoyo así, o sea, si no te diste cuenta, una de dos, o eres muy pendejo, o simple y sencillamente te hiciste de la vista gorda. Claro. Y yo a estos no los creo pendejos. Entonces, Bueno, sí, un poco. El grado de impunidad que hay en el país, el grado de mafia, de corrupción, es total, absoluto, en todas las esferas del poder. Pero no solamente me refiero al poder político, sino al poder económico también. Sí, claro. ¿No? Al poder, a los que manejan la vida pública, económica y políticamente, son uno mismo ya. Y en esto también ya me atrevería a mezclar las mafias, el narcotráfico, ¿no? Pero claro, claro. Porque el que este huevón se escapara así sin más, ya dos veces, ¿no? Una se salió por la puerta de un penal de máxima seguridad, hazme el recanijo favor. Sí. Y la otra, haciendo un hoyo que nadie se dio cuenta que hacías un hoyo en un penal de máxima seguridad. Ay, por favor, ¿quién puede tragarse eso? Y después, obviamente, esto es perfectamente preparado para utilizarlo como cortina de humo para no dar, para tapar lo que está pasando con los maestros en Oaxaca, con el problema magisterial ahorita, ¿no? Que los están poniendo a hacer exámenes, ¿sí? Pero en la computadora te dicen, te da la opción de que renuncies a tu plaza. Si pones no, no continúas. O sea, el sistema no se activa a menos que pongas sí, renuncio a mi plaza. No, es criminal. Y lo que acaba de hacer el gobernadorcete de pacotilla de izquierda, entre comillas, en Oaxaca, por favor. O sea, no, es que de veras va México se está convirtiendo en una abominación que tolera una de los entes criminales más peligrosos que se haya visto en el ámbito político internacional. De veras, no creo estar exagerando, ¿eh? Yo creo que México ya es comparable a los países que tienen en el entorno donde pueden proliferar grupos como ISIS o grupos como Boko Haram o como sí, se llamen esos güeyes, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, esos grupos criminales extremistas pueden operar en entornos políticos determinados, y ese entorno político determinado ya existe en México, porque ya existen ese tipo de acciones, ya existen matanzas, todos los días hay gente muerta, todos los días hay gente secuestrada, todos los días hay represión. Entonces, yo creo que México ya ni siquiera podemos hablar que es un país bananero. Sí. Ya México se convirtió en un desastre africano, como los que hay todavía en África, sí, con todas esas peleas intestinas, internas, raciales, tribales, con gobiernos corruptos, o sea, sabemos lo que son esos países africanos, pues México se ha convertido en eso. Así es. Ya, simple y sencillamente, ya decíamos anteriormente hace unos meses, México es un país bananero, pues no, México no es un país bananero, México ya es simple y sencillamente nada, es un desmadre completo, sin pies ni cabeza, ¿sí? Del cual quienes ostentan el poder económico y político están sacando todo para ellos. No les importa si tiene que correr sangre. Definitivamente, o sea, lo que se intenta hacer aquí en México es absolutamente desactivar cualquier asomo, cualquier dejo, cualquier idea de alguien, de grupos, de sindicatos, progresistas, de asociaciones, de organizaciones que estorben los planes de saqueo que tienen las grandes transnacionales. Eso es todo. O sea, eso es todo. Por eso. Y los partidos de izquierda, bien, gracias, ¿eh? ¿Cuál izquierda, Albert? O sea, no hay izquierda en México. Por llamar eufemísticamente algo, ¿no? ¿Cuál? ¿De qué estás? O sea, ¿qué pasa con los partidos, con la izquierda partidaria en México? ¿No existe? Es una entelequia ridícula. Por por la próxima elección. Están preocupados por la próxima elección, no existe, honestamente. Y bueno, llegamos ya al final del programa y nada más queremos anunciar, Albert, que el próximo jueves pues vamos a tener un programa en dos secciones, porque el día de mañana se cumple un aniversario del natalicio de uno de los hombres más preponderantes, más influyentes en la historia de las revoluciones en América Latina, que es Hugo Rafael Chávez Frías. El día de mañana, Hugo Rafael Chávez Frías pues nació un 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Barinas. Y dolorosamente, pues ya sabemos todos que murió un 5 de marzo del 2013, hace dos años. Pero bueno, el día de mañana nació uno de los hombres más luminosos, más influyentes, más admirados y también pues más odiados por la derecha, ¿no? Así que el jueves vamos a hacer un programa especial dedicado al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Estuvo muy, como siempre, muy nutrido, muy, muy atendido el programa, cosa que agradecemos muchísimo. A todos, a Cuautli, a Huoca, a Caudillo, a Archibaldo, a Carapulina y a todos aquellos que nos acompañaron por las diferentes vías también, les mandamos un gran abrazo. Mi querido Albert, muchas gracias, como siempre, y nos estamos escuchando el próximo jueves en este programa doble, en el que vamos a celebrar, vamos a conmemorar el natalicio de este hombre insigne, pues, y también vamos a continuar con el tema de Isabel Miranda Torres, o como se llame. Muy buenas noches, mi querido Albert, buenas noches, sigan con el FEMCAI y nos escuchamos el próximo jueves. Muy buenas noches, Patrick, buenas noches a todos.